libertad. Los mates más, los asesines más. Ellos merecen vivir, así como tú vives. Déjalos vivir. Déjalos vivir. Matan lobos por la piel, asesinan animales por su carne, encierran aves majestuosas para diversión. No los prives de su libertad. No los mates más, los asesinos.